8 de la mañana, 24 minutos. Lo recibimos a Andrés Pellegrini con la info deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Para vos, para la audiencia, comenzamos con la actividad deportiva, llegando al fin de semana. A propósito de los equipos de Argentina y los amistosos, Boca se presentó en un último encuentro en Nueva Zelanda, terminó perdiendo 2-1 ante el Wellington Phoenix, goles que se dieron uno en cada tiempo. El descuento para Boca llegó sobre el final del partido. Dylan McAllister a los 23 de la primera parte puso en ventaja al equipo de Nueva Zelanda. Andrew Durante a los 15 del segundo tiempo, y luego Durante en contra de su valla a los 37, el 1-2 final. Fue expulsado Cristian Celay, el ex Estudiantes de La Plata, que volvió a ser capitán en el equipo de Claudio Borghi, a los 27 del segundo tiempo. De esta manera, Boca se despidió de esta gira por Oceanía, ya regresa al país para arrancar el torneo Apertura 2010, y ya con la necesidad de conformar el vínculo con Riquelme, está bastante complicada la situación, porque Boca ofrece $500.000 por el cuarto año de contrato, y el propio jugador dijo que es una cifra para reírse, ¿no? Así lo manifestó. Todavía la cuestión está bastante complicada. Parece ser que Macri es quien baja líneas para no ofrecerle más dinero a Riquelme. No estaría demasiado conforme, porque dentro de la propia comisión directiva hay varias líneas, y algunos quieren que siga Riquelme y otros no tanto, ¿no? Así está planteada la situación. River, por su parte, está disputando un torneo triangular en el norte de nuestro país. Recordemos que le ganó a Central Norte de Salta antes de ayer 3-0. Con esto está buscando la puesta a punto el equipo de Ángel Capa. Lo tiene ya Mariano Pavone, el ex Estudiantes de La Plata, por $500.000 de préstamo, un año, viene desde el Betis, y de esta manera se suma al equipo millonario. Otro de los temas es el básquetbol, con la actividad disputada en Junín. El equipo de nuestra ciudad debutó con el pie derecho en el provincial, derrotó a San Nicolás por 81-66, buen trabajo del equipo dirigido por José María Maldonado. A propósito de la próxima participación, hoy estará jugando desde las 11 de la mañana con Bahía Blanca por la segunda fecha. Habrá doble jornada, desde las 21 estará enfrentando al local Junín. Mañana lo hará desde las 18 jugando con Chivilcoy. Mientras tanto, el domingo lo hará desde las 11 por la quinta fecha ante La Plata. Después surgirán los clasificados para la ronda final. En lo que respecta a la clasificación para la preparación, bendigo, para el sudamericano que se va a disputar en estos días, a partir del 26 en Colombia, Argentina está jugando un cuadrangular, debutó con buen triunfo ante Brasil, buen trabajo del equipo que se prepara para esta contienda, 72-65 la victoria para el equipo nacional. Mientras tanto, Venezuela le ganó a Uruguay por 90-79. Los partidos que se van a disputar en la siguiente presentación serán Argentina-Uruguay y Venezuela Brasil. Otro tema es el tenis. Juan Martín del Potro va a estar regresando en Bangkok. Esto será posteriormente a la realización de semifinales de la Copa Davis, pero probablemente el jugador tandilense represente a la Argentina frente a Francia. Recordemos que la serie de semifinales se va a jugar en Lyon, en indoor, sobre una superficie rápida. Así que habrá que esperar mayores novedades. Ya está recuperándose de su lesión y es muy probable que juegue con la Argentina en la Copa Davis y luego vuelva al circuito en Bangkok. En automovilismo, el TC Moura se prepara para una carrera especial que se va a dar a partir de este fin de semana, con la presencia de pilotos de Olavarría en el TC Mouras y en el TC Pista Mouras. En lo que respecta a la prueba de doble pilotos, Agustín Herrera estará participando de esta competencia con posibilidades de lograr un buen resultado, tratando de mejorar lo realizado en las últimas competencias. Mientras tanto, Martín Laborda será el protagonista en el TC Pista Mouras, luego de haber ganado la última competencia con posibilidades de repetir. Andrés, muchísimas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, nos reencontramos. Hasta el lunes, muchas gracias. Lunes. Andrés Pellegrini con toda la información deportiva. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores.